Esa cruz es un adefesio opresivo y ofensivo para la dignidad nacional. La ofensa más grande que se le puede decir a un dominicano es decirle cristiano. Pues resulta que la conspiración que tiene montada el usurpador, el mojón, que se ofende cada rato, como bien le dijeron los directivos del PLD, que ahora es más sensible en su persona que un peo de monja, que desde que dicen algo dice que se ofende y queda su persona. Pero que es verdad que tú eres un ladrón y te lo acaba de demostrar Maduro y te lo acaba de demostrar Diosdado. Tú eres un ladrón, un sumiso. Y por eso que practica todas las infamias que caracterizan la idiosincrasia haitiana. Que eres el marido de tu madrastra, pero es verdad. Tú respetas esa vaina, tú eres haitiano. Tú no respetas eso. Y árabe, ah, que te ofende por eso, pero no practique lo que se llama incesto, porque tú al tener relaciones sexuales con Romila León, que era tu madrastra, estás practicando el incesto. Entonces, tú te haces el chivo loco y dices que te ofende y que nosotros no dejemos estar repitiendo eso. Y pone a la mamá de Romila, que tú nombraste gobernadora de Santiago, a decir que hay una campaña contra ellos, que es verdad que vendió los días. No es verdad que la vendió. Rosa María Santo Méndez, esa es la mamá de Romila, que Romila es la madrastra de Abinader, y es con la que él mantuvo la relación y mantiene la relación incestuosa. ¿Qué moral puede tener? Por eso hacen un comunicado, una caterva de funcionarios, un compromiso ético. ¿Pero y qué? Señores, el perro es un animal cuya definición es que no tiene moral. Un perro le da deseo de evacuar y te caga encima. Si un perro y una perra sienten impulso sexual, se te pegan hasta arriba. Un perro no tiene moral, ni buena costumbre. Y la llamada educación a los perros es muy frágil. Por tanto, un compromiso ético encabezado, ustedes saben por quién, por la ministra de moral y ética del gobierno. ¿Quién es? Una lesbiana, ladrona, alcohólica, de la CIA y del acuerdo de punto fijo. ¿Cómo se llama? Milagro Ortiz Bosch. Ladrona compulsiva. El establecimiento de vehículo que tenía su hijo por la independencia se la robó al Estado. El apartamento que ella tiene arriba de donde estaba el dragón en la Doctor Delgado con Independencia se lo robó a la sucesión de Peña Valle. Donde dicen Zape y está Milagro, deja el pelerío. Vamos a ver otros filmantes de ese documento. Guido Gómez Mazara. Ustedes no recuerdan el episodio de la muerte del Trigo Café y el destino de los recursos de eso. Ustedes no recuerdan la historia del narcotraficante Josecito Ortega de León, del que Julito era testaferro, en una propiedad que tenían de 25 millones en la zona donde Julito construía un hospital que luego vendió. Julito Jacín me refiero. Guido Gómez Mazara es un delincuente convicto y confeso desde que estaba en el vientre de su puta madre, Carmen Mazara. Si ustedes buscan quienes firman el comunicado, está Andrea Tasio. Andrea Tasio es el delincuente que causó los escándalos de la factura eléctrica en el este, que conllevó a que casi se insubordina la provincia oriental de Santo Domingo. Porque gente con un bombillo le mandaban factura de 2,000 pesos. Y el delincuente ladrón y bandido, usurpador de la presidencia de la República, lo que hizo fue que elevó a Andrea Tasio Polanco al cargo de jefe de la superintendencia de electricidad. El otro, Salvador Ramos, un patrado, desertor, agresor de damas porque le refutan sus aberraciones y su falta de cultura en plena cátedra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Compinche del ladrón de Franklin García Fermín, un gánter que también firma. ¿Qué ética puede tener Franklin García Fermín? Atracador de los palmeros, era informante de los palmeros. Por lo que Peña dijo que no, en un momento determinado. Yo no suscribo esa candidatura a rectoría, porque sabía la calaña que era. ¿Quiénes lo limpiaron? Los Hipólito, el bastardo de Miguel Vargas Maldonado, Atoidecán. Y ustedes ponen a ver así, Otro firmante de la carta, del ejemplo ético, Ángel Hernández. El flamante agente descuartizador de la educación nacional, Roberto Fulcar, que ahora es ministro de Estado sin cartera, después que, siendo ministro de Educación, se comprobó que Gutiérrez, el narcotraficante preso en Estados Unidos, le había dado 40 millones de pesos para su campaña para ganar la condición de diputado. Farideh Raful, ministro de Interior y Policía, la hija de un bastardo. Farideh Raful, que empezó siendo la amante de Leonel Cabrera, de ahí pasó a amante del bastardo Miguel Vargas, por lo cual ganó la senaduría, negociada por su padre. Señores, Andrés Bautista, el pollero, Raquel Peña, vicepresidenta, Carlos Valdés Mato, Antoliano Peralta, un jurista del narco. Señores, Milton Morrison, director de ejecutivo de Intran, Iván Hernández, la hija de la causante del suicidio de su padre por delincuenta, el nieto de Guzmán y la hija de Sonia Guzmán. Simón Freud, ministro de Administración Pública. David Collado, el marica de la pareja de Juan Vicini. José Rigo Prevó, es un descarado porque ese se mantuvo todo el gobierno del Gante Murmullo, los gobiernos del Gante Murmullo, publicando casi diariamente crítica sobre el destino de los recursos acumulados por Estado de impuestos para el pago de deudas. Y ahora de buena primera se metió la lengua en su trasero y uno dijo, pero ¿y dónde está este señor Rigo Prevó? Porque que Rigo Prevó lo que es trujillista. Él lo sabe que él es trujillista y eso no puede tener moral. Eduardo Sarlo Batón, de los Santos y de los Batón del amante de Trujillo, recogido por Atoy de Can, claro está. Es que los de Can recogen toda esa cáfila. Milagro Germán, la hija de la gente de la CIA y secretario de Obras Públicas del gobierno del corrupto y entreguista neoliberal Salvador Jorge Blanco, cuyo hijo fue realmente ejecutado por delincuente, por otro delincuente. Y su hija, como todo el mundo sabe, es una lideresa, como dicen ellos, de la lesbiana en el Palacio de Gobierno. El nieto, formado por los homosexuales brasileños, como tal, es diputado y maricón. Señores, Limber Cruz, el flamante ministro de Agricultura, que nunca ha podido explicar de dónde amasó su fortuna de 500 millones de dólares. De Línea Asunción, declarado por todo el mundo como el ministro de Obras Públicas más ladrón, más incompetente y corrupto que ha pasado en toda la historia de República Dominicana por Obras Públicas. Pero ese es un niño bonito, ¿de quién? De Milagro Ortiz Bosch, de la ratatata. Señores, yo quiero que me digan si esto que son todos, Modesto Guzmán y demás, son todos dirigentes, Adolfo Pérez, Luis Soto, Rafael Santos y demás, que son miembros dirigentes de los perros de mierda, perros de M, ¿cuál de esos sabe lo que es moral? ¿Cuál de esos practica algo que sea moral? Entonces firman y suscriben un compromiso ético. ¿Ustedes creen que con un gobernucho de este tipo puede el país enfrentar los problemas que tiene por delante? Claro que no. Porque el cabecilla de este gobiernucho es un corrupto de nacimiento. Por eso es que está negando la deuda que el país tiene con el Estado de Venezuela, presentando una argumentación chabacana. Porque los dominicanos debemos ponernos a pensar que cuando esta lacra que encabeza el gobierno de la República Dominicana, lacra de herencia por sangre, dice que él no le ha comprado un galón de gasolina a Venezuela y que por tanto que él no debe un chele, él está negando la continuidad del Estado Dominicano. Y negar la continuidad del Estado Dominicano, que eso ya es viejo en los perros de mierda, porque ellos negaban la validez de la justa sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, en la cual se establecía claramente que Peña no era dominicano, porque conforme a la Constitución del 1929 de cuando Horacio Vázquez, desde ahí en adelante se estableció que los hijos de invasores haitianos, de ilegales, como diplomático, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana bajo la figura de que sus padres estaban en tránsito. Y los invasores haitianos estaban en tránsito porque ellos, y ni hay ningún documento que lo acredite que ellos pueden residir en la República Dominicana. Entonces ellos decían que ese, y los juristas y todos esos bandidos peñagomistas decían que ese tenía efecto retroactivo. Lo que tiene que reconoce la continuidad de la Constitución Dominicana y la continuidad del Estado Dominicano que se la da a la Constitución. Y si la Constitución del 29 establecía que esos hijos de tránsfuga no tenían derecho a la nacionalidad, Peña no podía ser dominicano porque él, en toda su manipulación, él decía que había nacido en el 33, en el 32, en el 35, en el 36. Y llegaba la insolencia a decir que eso no tenía validez porque el Estado Dominicano lo creó los invasores norteamericanos. Señores, de esto hay que hacer conciencia. Y de que es una lucha dura. Que ellos no van a aceptar los crímenes que están cometiendo y que han estado cometiendo todo el tiempo contra el país. Pero, por ejemplo, lo de Luis Abinader es importante. Y por eso, como aquí la prensa es de la iglesia, de la CIA y de los lambones, de esos mercenarios que se llaman periodistas, que no se han atrevido ninguno a presentar la argumentación de la parte contraria. La argumentación de la parte contraria, en este caso, es de la parte venezolana. Es que, por ejemplo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó la escandalosa deuda que mantiene República Dominicana con su país, negándose a pagarla. Es una millonaria cifra que sobrepasa los 350 millones de dólares y de la que exige al presidente de esa nación, que es Luis Abinader, que pague de manera inmediata, que se enderece y pague, decir que dé ese flexo a los dictados de los monopolios norteamericanos y de los colonialistas europeos y le pague a la República de Venezuela. Y dice así: presidente de República Dominicana, Luis Abinader, que niega deuda con Venezuela. No voy a perder una sola coma en el monto de la deuda que tiene su país con Venezuela. Y dice así: 350 millones, 212 mil 925 dólares con 48 centavos de dólares, expresó Delcy Rodríguez a través de Telegram, quien hasta hace poco estuvo a cargo del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, calificó de vergonzoso el entreguismo demostrado por ese llamado Luis Abinader hacia el gobierno de Estados Unidos, luego de permitir que en su país se encontrara el avión presidencial venezolano. La ahora ministra de Petróleo señaló que a pesar de estas acciones de Abinader, quien asegura que su país no le debe a Caracas en lo absoluto, se borra esa deuda. Póngase derecho, déjese en un flex y está doblado, besándole la media y lambiéndole la parte íntima a los imperialistas norteamericanos. Pague a Venezuela sin dilación alguna. Todas sus pataletas son ofensivas ante la identidad del pueblo dominicano. Gran hermano de nuestro pueblo, pague ya, recalcó la alta funcionaria venezolana. Esto lo dijo el martes el presidente venezolano Nicolás Maduro. Calificó de ladrón y bandido al mandatario dominicano por permitir que Estados Unidos le robara el avión presidencial venezolano en Dominicana. Acción que, según Washington, se produjo porque la compra de la aeronave violaba las sanciones unilaterales que le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela. Por su parte, el gobierno dominicano asegura que no participaron en la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que derivó en la incautación, y por tanto, ¿por qué si no participaron en esa investigación se hacen compromisarios de esa decisión de incautar el avión presidencial venezolano? Dice el descarado usurpador del Estado dominicano, el mojón, como bien lo hemos designado nosotros. Entiende, Julio Bacín, que tenemos razón. Que es un mojón. Tu paisano es un mojón. Y tú eres un lambón. Dice, sin embargo, al frente del Ministerio Público Dominicano, recibió en mayo una solicitud de cooperación jurídica internacional para que la aeronave fuera inmovilizada o secuestrada. Y es aquí la participación de Miriam Lapé, pero no por procuradora, sino por perra, que tanto defiende Carlos Barcárcel, defiende. Por lo que yo digo que tú, Carlos Barcárcel, no eres más que un rufián pandillero que, siendo agente de la policía, seducía a jóvenes para convertirlos en atracadores. Y luego te desapareciste, recibiste adiestramiento y apareciste como gran jurista. Pero tú eres un agente, Carlos Barcárcel. Tú puedes engañar al que tú quieras. Y tú no me vas a demostrar que tú eres una persona decente, que tú tienes moral. Porque tú eres un leproso moral, pero no de cualquier lepra. Es de lepra gaseosa. ¿Tú estás oyendo, Carlos Barcárcel? Tú eres un leproso gaseoso moral. Para que estemos claros. Ahora bien, ¿cuál es el fondo de todo el dimidirete que ha montado, cabe decir, que ha montado el imperialismo norteamericano a través del mojón con Venezuela? Es que el mojón es parte de la conspiración golpista que está en marcha en Venezuela y que acaba de ser denunciada en pormenores por Diosdado Cabello, el tan odiado por los yanquis y su lacayo, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, que forma la mancuerna básica del poder bolivariano junto con el general Padrino López. El ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este sábado de la detención de 3 personas de origen estadounidense, así como de 2 ciudadanos de origen español vinculado a una operación que tenía por objetivo llevar a cabo un plan terrorista contra Venezuela, en el seno de Venezuela. Uno de los detenidos es Wilber Joseph Castañeda, militar activo estadounidense. Es un CIA de la Marina. CIA es un experto terrorista de la Marina, de la Fuerza Naval Norteamericana. Los otros son David Estrella y Aaron Barry Logan, estadounidense. Más 2 españoles y 1 ciudadano checo. Fíjense, los datos que da Diosdado son muy reveladores y muy educativos. Junto a estos, él anuncia el decomiso de un lote de más de 400 fusiles y pistolas provenientes de Estados Unidos, armas que supuestamente iban a ser utilizadas en acciones terroristas promovidas por sectores políticos contra el país latinoamericano Venezuela. Pero esta impresionante cantidad de armas es solo una muestra de lo decomisado, de lo capturado, de lo recuperado en operaciones de inteligencia en todo el país venezolano. Cabello detalló que las armas fueron incautadas por organismos de seguridad de Venezuela en varios operativos realizados en diferentes lugares de la nación. El ministro aseguró que, de acuerdo con las investigaciones, detrás de la operación estaba Iván Simonovic, que fue secretario de Seguridad Ciudadana de Caracas, cuando Caracas estuvo dirigida por la gente del que era candidato antichavista, que ya lo desestimaron, con la participación de un grupo de mercenarios cuyo propósito sería asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otro dirigente del gobierno, como Diosdado Cabello y la misma vicepresidente Delcy Rodríguez. Venezuela ha estado, como se puede ver, bajo el asedio constante del imperialismo y de sus aliados, que no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza. Denunció el ministro, que exigió al gobierno norteamericano que aclare el uso de sus organismos y de su territorio para traficar armas, para derrocar un gobierno democrático electo por su pueblo. Cabello informó también que entre los detenidos hay personas a quienes se le encontró en su casa entre 10 y 12 fusiles que supuestamente llegaron en diferentes encomiendas aparentemente legales y que en el país eran recibidos por grupos ligados a la ultraderecha. Además, anunció la captura de varias personas que pretendían lanzar granadas y explosivos contra la embajada de Argentina para culpar al gobierno venezolano, porque en esa embajada se encuentran refugiados terroristas, delincuentes de la oposición, y con esto buscaban generar un ataque para el gobierno venezolano. Como se ve, de esto es de lo que forma parte la campaña desmentido de que deben a Venezuela, que está montada por la gente del Mojón y la gente de la Fuerza del Pueblo, porque fíjense, la Fuerza del Pueblo es la fuerza de Fujimori. El partido de Fujimori es la Fuerza del Pueblo en Perú. Porque Leonel lo que es eso. Es un agente de la CIA, vergonzoso, descalificado como todo maricón y tecate, consumidor de droga. Y él está haciéndole el coro a eso, haciendo declaraciones ambivalentes y cosas de esas. Pero lo que se quiere es crear una atmósfera de asedio político y de comentario contra el gobierno venezolano, que ha demostrado que ganó y que ha demostrado que efectivamente el canalla este, el inmundo González Urrutia, es un agente de la CIA redomado y que él juega las dos bases, porque como agente de la CIA él le echa mucha vaina a María Corina y se la quita el de encima, dando a entender que María Corina, que una terrorista, es la que hace diablura y que él no. O sea, él es el agente bueno, María Corina es la agente mala. Esa gente tiene vendida su alma al diablo. Entonces, lo que yo quiero destacar es que la campañita aquí en República Dominicana se vela mucho. Por ejemplo, yo estaba con un grupo de amigos en los alrededores de Juan Dorio y comenzamos a hablar de la deuda de que niega el gobierno dominicano tener con Venezuela, cuando comentábamos hasta con sorna el hecho de que este descarado del Mojón dice, no, lo que pasa es que nosotros dejamos de pagarle a Venezuela la deuda de Petrocaribe cuando Venezuela fue sancionada por los Estados Unidos. ¡Oh! Y entonces, ahí entró el comentario, ah bueno, surgió el nombre de Félix Victorino, el de CDN, y digo, uno de los moradores de Guayacanes, no, pero ese maricón y haitiano. Él tiene un hermano que es oficial de la Fuerza Aérea, que confirma que la Fuerza Aérea mete a haitianos. Está llena de haitianos, que no es que yo me lo invento. Y Félix Victorino, ¿qué pasa? Él es maricón, y como maricón está el testimonio de cuando él fue a los Dueños de la Noche, que es un grupo de gay puertorriqueño, venezolano, y el rubito dijo, mira, Félix Victorino, el problema es que no venga aquí enamorado, que a nosotros no nos gustan los hombres como tú. Pero eso no tiene vergüenza, o sea, porque él es maricón. Y fue a Dueño de la Noche a buscar pareja. Y ellos lo repudiaron por televisión, porque yo lo oí cuando le dijeron así. Entonces, Félix Victorino, ¿qué hace? Él pone a esos maricones que él tiene, porque él tiene en las redes, de que Don Félix, diga Doña Félix, que lo llama y dice, mira, pero es que eso fue una orden que le dieron de Estados Unidos para justificar el robo del avión. Y Félix Victorino dijo, oiga lo que dice usted, mentira, es Félix Victorino que está justificando que Estados Unidos puede y debe y manda aquí al gobierno dominicano dándole orden e imponiéndole sus decisiones como ley. Y él lo justifica porque es una rata. Félix Victorino es una rata prieta de cuneta, como gusta decir una amiga mía. Es una rata prieta de cuneta. Eso es lo que hace. O sea, montan un show para justificar y en su programa de justificación se le va la lengua. Por ejemplo, en esa rueda de prensa que dio Diosdado, explicaba que ellos no han traducido a la televisión los interrogatorios porque el CIA norteamericano, el experto terrorista, que es un experto de la CIA, en todo el curso del interrogatorio, dije que se le metió un tin nervioso y petañeaba continuamente. Y los venezolanos, que están bien entrenados por los rusos, por los chinos y por los cubanos, le digo, no, eso es señal que está mandando un mensaje. Y por esa razón, no pueden pasar el interrogatorio del CIA norteamericano, Wilber Joseph Castañeda Gómez, CIA de la Armada norteamericana. CIA es un experto criminal, como el mundo González. Y entonces yo lo explico muy certeramente que no van a facilitar la cosa al norteamericano, presentándole la seña que él transmite con su petañeo, que ellos se la conservan para consumo de su cuerpo de seguridad y gradualmente irla descifrando, para luego ir suministrando cuáles eran los mensajes que el CIA norteamericano apresado, Wilber Joseph Castañeda Gómez, norteamericano pero con nombre español. Y nos recordamos que uno de los acusadores de Maduro y de Venezuela es el agente de la CIA, representante de la Coca-Cola, que fuera presidente de Venezuela, muy amigo de Leonel, Vicente Fox, presidente de México. Ese tenía como ministro de Relaciones Exteriores, ustedes recuerdan a un intelectual llamado Jorge Castañeda, un neoliberal muy belicoso, de los panas de Jorge Ramos, porque esos Castañedas son realmente de un bloque de paramilitares mexicanos que ellos lo mandan a Estados Unidos y allí lo incorporan y lo aceptan como miembro de su cuerpo de matones, y SEAL y Ranger y cosas de esas. Eso es lo que pasa. Eso que están ahí, que se ven, de que el pacto de Lima, que ahora quieren hacer de como el pacto de República Dominicana para hostigamiento de Venezuela y destruir República Dominicana y fundirla con los haitianos, son agentes de la CIA, son agentes de los monopolios de la Unión Europea, entre lo que está la Iglesia Católica y su episcopado. No se engañen. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.